Es la 1:00 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. El Partido Popular, con 26 escaños, ha ganado las elecciones en Aragón, aunque con una victoria agridulce, porque el adelanto electoral le ha costado a Jorge Azcón perder 2 diputados, sin lograr frenar a Vox, que gana fuerza. No obstante, Azcón ha celebrado la victoria como si hubiera conseguido su objetivo. No tenemos ese testimonio de Azcón en el que se felicitaba de su victoria y anunciaba que iba a gobernar esta legislatura como presidente. Para eso le esperan semanas nada fáciles. Tendrá que pactar con un Vox crecido que tiene en sus manos este segundo mandato de Azcón. Vox duplica sus escaños. Con 14 hará valer su frontera. Su candidato es Alejandro Nolasco. El bloque de la derecha se ensancha en Aragón. La suma de PP y Vox llega a los 40 escaños en un parlamento de 67. El PSOE ha vuelto a cosechar su peor resultado en Aragón, 18 escaños. Ha perdido 5. La candidata Pilar Alegría ha asumido la derrota y ha prometido una oposición responsable. Y muy buen resultado para la Xunta, que consolida su recuperación al doblar sus escaños. Pasa de 3 a 6, pero a su candidato Jorge Puello le preocupa el ascenso de la ultraderecha. Dice que es un buen resultado para la Xunta, pero un mal resultado para Aragón. Existe ha perdido un escaño, se mantiene en el Parlamento con 2. Su candidato Tomás Guitarte cree que el resultado de estas elecciones deja una situación más compleja en Aragón. Izquierda Unida, que se presentaba con Sumar, mantiene el escaño que tenía, de manera que en las Cortes de Aragón se sentarán 6 fuerzas distintas. Ni Podemos, ni el PAR, ni Se Acabó la Fiesta han conseguido representación. Desde esta medianoche, los trabajadores ferroviarios están convocados por los sindicatos del sector a secundar 3 jornadas de huelga para exigir un cambio estructural en la seguridad del ferrocarril. La huelga arranca al no haber acuerdo sobre soluciones a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos, aunque las reuniones con el Ministerio de Transportes van a seguir los próximos días. La movilización ha obligado a cancelar la circulación de cientos de trenes de alta velocidad y larga y media distancia de aquí al miércoles que viene. Viene al día 11. También se reducirá la frecuencia de los servicios de cercanías. Y atención al tiempo, porque llegan nuevos frentes por el oeste que traen lluvias fuertes que afectarán a la zona del Estrecho, Extremadura y oeste de Galicia. Además, se mantienen muchas alertas por viento fuerte o nieve. Pero lo más preocupante ahora es el nivel de muchos ríos. Hay alertas en las cuencas del Guadiana, del Duero y del Tajo, y riesgo de desbordamiento en el Jarama, el Alberche y el Henares. Nada más, más noticias a las 2, la 1 en Canarias. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. La radio por delante. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Mañana más con Ángel Carmona. Y tú te preguntarás, ¿esto es de Mañana Más dónde están? Pues estamos en directo en la app RME Audio. Ahí nos puedes encontrar a partir de las 8 de la mañana. Simplemente descargar la app y justo ahí donde pone emisiones especiales, ahí con el fondo azulico, ahí nos puedes encontrar y nos ves o nos escuchas en directo de 8 a 10 de la mañana. Y luego, a los del dial, ahí estamos también, a las 2, cuando haga falta. Paganini era tan virtuoso que decían que había vendido su alma al diablo. Bueno, lo cierto es que lo que sí vendió fueron entradas, y muchas. Los teatros se abarrotaban solo con oír su nombre. Clásicos populares, Fernando Blázquez y Ana Cortijo. Si quieres más anécdotas así, ya sabes dónde encontrarnos. En Clásicos Populares. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Yo llevo un tiempo pidiendo una hermana, y cuando llega Andrea, pues me encuentro con la situación de que se queda 3 meses ingresada en el hospital. Yo no entiendo, porque al final pues no dejo de ser una niña. Algo bueno, lo que agarrarnos para hacer una despedida lo más bonita posible cuando ya éramos conscientes de que el final estaba llegando. Para mí, Hugo siempre está con nosotros. Cada año mueren en España 200.000 personas con sufrimiento severo. Memoria de Delfín. Arturo Martín Lafuente. Esta semana hablamos de cuidados paliativos y lo hacemos en la compañía de los doctores Enrique Benito y Ricardo Martino. Memoria de Delfín. No falten a la cita. Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Me he pasado crisis de 8 meses metida en mi casa llorando. Me quedé bloqueado, la cabeza hizo pum. Aunque yo tengo la custodia y está con el padre. Los que no han tenido depresiones no nos creen. Me quedé sin emociones. Mente abierta. María Torres. Este viernes volvemos para hablar de las enfermedades mentales sin tapujos y para compartir sentimientos, emociones y situaciones que afectan a nuestro bienestar emocional. Mente abierta. En Mente Abierta te escuchamos. Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Radio Nacional de España. Memoria de Delfín, Radio Nacional de España, Arturo Martín Lafuente. Hola, muy buenas, aquí estamos de nuevo, bienvenidos una semana más a este programa en el que recordar es casi obligatorio. Y hoy no me voy a andar con rodeos para contarles de qué va el programa de esta semana, porque yo creo que tiene la dimensión suficiente como para presentarlo sin ningún tipo de preámbulo. Hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos. Abordaremos los cuidados paliativos en general, pero también fijaremos nuestra atención en los cuidados paliativos pediátricos, que ha sido la efeméride que nos ha servido como percha informativa para desarrollar el tema de hoy. Porque aunque la primera iniciativa de cuidados paliativos pediátricos que hubo en España se puso en marcha en los años 90, desde el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, fue en febrero de 2008, hace ahora 18 años, cuando Ricardo Martino, uno de nuestros invitados de hoy, puso en marcha el proyecto de la Unidad del Niño Jesús. El hito que supuso esto con respecto al germen del Sant Joan de Déu es que esta unidad era la primera que desde el minuto uno se enfocó en una atención integral, tanto en domicilio como en planta de hospitalización, dando soporte a hospitales y con un equipo multidisciplinar. Cada año mueren en el mundo 40 millones de personas con sufrimiento severo, casi el 80% en países pobres. De esos 40 millones, 4 millones fallecen en Europa y 200.000 en España. Pero, ¿qué son exactamente los cuidados paliativos? ¿Es un derecho? ¿Morir bien se convierte en una cuestión geográfica? ¿Cómo es despedirse de la vida? ¿Cómo puede ayudar la familia a ello? Respuestas y reflexiones que vamos a intentar dar en nuestro programa de hoy gracias a nuestros siguientes invitados. Ya he nombrado a uno de ellos, a Ricardo Martino, impulsor de los cuidados paliativos pediátricos en nuestro país, jefe de la unidad del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y creador y vicepresidente de la Fundación Porque Viven. Y esta noche me acompaña desde los estudios centrales aquí en Madrid. Doctor Martino, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el interés. Un placer. Y desde nuestra emisora de Radio Nacional de España en Palma, en Mallorca, nos acompaña Enric Benito, todo un referente mundial en cuidados paliativos y miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Doctor Benito, bienvenido y gracias también por acompañarnos hoy. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Un placer. Enseguida nos ocupamos de nuestro tema central de hoy, de los cuidados paliativos, pero antes y para conocer un poquito mejor sus trayectorias, y empiezo por usted, doctor Benito, ¿qué hizo que después de 25 años dedicado a la oncología pasase a especializarse en cuidados paliativos? Bueno, ha sido directo al grano. Me gusta, sí. Lo cuento en este libro que no tiene que ver con pediatría, pero que se llama El niño que se empató con la muerte, sí. Que cuenta un poco la historia, la biografía de cómo alguien, un chico como yo, de repente a los 43, 44 años, tuvo una crisis existencial, una noche oscura del alma, lo que quieras llamarle, y a partir de aquí pues se planteó que yo no había venido a poner quimioterapia y tratar tumores, sino que había venido a ayudar a la gente a morir bien. Entonces, después de un proceso de reciclarme, pues empecé cuidados paliativos. Eso lo explico en este libro, por cierto, cuyos derechos de autor son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, o sea, no tengo conflicto de intereses al recomendarlo. Vamos por la 10ª edición y la gente que lo lee pues queda bastante informada de qué son los cuidados paliativos a través de historias auténticas de acompañamiento que he tenido el privilegio de tener durante estos últimos 25 años. Recordamos el título del libro, El niño que se enfadó con la muerte. Efectivamente. Por si les interesa a nuestros oyentes. Decíamos que 25 años, doctor, dedicado al mundo de la oncología y en estos momentos lleva otros tantos, 25, desde que dejó la oncología. Evidentemente, lo importante no son los números, aquí la calidad del trabajo desarrollado se impone a la cantidad, pero para que nuestros oyentes se hagan una idea, creo que en este tiempo ha acompañado usted a más de 5.000 personas a morir bien. Es difícil de cuantificar, pero yo diría que serían 5.000 personas y cada una de ellas tiene 5 familiares directos, o sea, sí, porque realmente nosotros no trabajamos solamente con el paciente, sino también con la familia. Pero esto no lo he hecho yo, eso se hace en equipo. Cuidado, porque realmente si no hubiera enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, en fin, voluntarios, hay una... En realidad nosotros tenemos la... Es tan complejo el problema y la situación que estamos acompañando que es imposible que lo haga una sola persona, ¿no? Y el médico, evidentemente, es el que suele liderar los equipos, pero los equipos son la herramienta fundamental de acompañamiento, ¿sí? Luego seguiremos, doctor, profundizando en ese equipo. Gracias. Multidisciplinar, como decía. En su caso, doctor Martino, según leía, usted siempre tuvo claro que quería ejercer una medicina global que tratase a la persona en su totalidad. Y claro está, las especialidades no cumplían ese requisito y su planteamiento le ofrecía pocas opciones, o medicina interna o pediatría. Optó por esta segunda y con el tiempo fue especializándose en los cuidados paliativos pediátricos. Y ya son 18 años al frente de esta unidad, ¿no? Bueno, yo empecé mi andadura en los cuidados intensivos pediátricos, es decir, salvando vidas. Y en esa experiencia de cómo morían los niños en esos entornos, descubrí que había modos malos de morir. Y tuve la oportunidad de trabajar en otro hospital en Suiza durante unos años. Y eso me abrió la puerta y me interrogó de tal modo que yo volví a España en el año 95 y me encontré con una pregunta también de tipo existencial de algo hay que hacer. Y tuve la suerte de poder... estar en esa otra pandemia que ya no nos acordamos, que es la del SIDA de los años 90. Y ahí se creó en la Comunidad de Madrid un hogar por parte de una orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl para acoger a los niños con SIDA, que en aquel momento todos se morían y todos eran huérfanos. Y yo empecé como pediatra voluntario en el año 95 a hacer cuidados paliativos informales, porque el objetivo era que vivieran en casa, que ingresaran lo menos posible. Esa, digamos, marcó mi forma de ejercer la pediatría, hice mi tesis doctoral sobre esos temas también, y luego en el 2007 la Consejería de Sanidad de Madrid da esa oportunidad de crear un equipo y dotarlo desde el principio, un equipo interdisciplinar, que es verdad que fue un punto de inflexión en lo que se estaba haciendo en España en cuidados paliativos pediátricos, y de ahí para adelante toda mi dedicación al 100% en todo lo que hago del mundo profesional tiene que ver con esto. Hay trabajos difíciles y luego está el trabajo de Ricardo Martino. Con ello no quiero decir que el cuidado paliativo en adultos sea fácil, ni mucho menos, ahora hablaremos de ello. Pero yo supongo, doctor Martino, que tratar con menores y con familias de menores aumenta la complejidad. Sí, por supuesto. De hecho, cuando yo también tuve que estudiar un máster de paliativos de adultos, porque en aquel momento no existía nada, cuando hablaban de complejidad nos enseñaban que si el paciente era niño, evidentemente la cosa era muy difícil. Y es así porque además las enfermedades incurables en los niños suelen ser enfermedades de larga evolución, que impactan muchas partes del cuerpo, lo respiratorio, lo neurológico, lo digestivo, y que impactan tanto en la familia que hacen que a lo largo de años esas familias se tengan que dedicar 24 horas al día a cuidar a sus hijos y muchos de ellos pierden el trabajo. Todo se reajusta en función del cuidado de un hijo. Muchas de esas enfermedades son enfermedades raras, que ahora, bueno, pues la gente sabe un poco más de ese tema. Entonces, es difícil por muchas cosas. Primero, porque nadie está preparado para la muerte de un hijo. Segundo, porque hay muchos afectados que son iguales, por ejemplo, los hermanos. Tercero, porque en los aspectos sociales, escolares y también, por supuesto, espirituales en el impacto en toda la trayectoria de enfermedad de un niño, aumentan mucho la complejidad. Así que, gracias a los equipos que tenemos, como decía el doctor Benito, podemos atender de modo integral al niño como persona, y la persona que sufre necesita que le atiendan en distintos aspectos de su vida. Así que gracias a los equipos. Empecemos, si les parece, por lo más elemental, porque aunque a ustedes les parezca que todos lo sabemos, yo creo que siempre hay dudas sobre esto. Doctores, ¿qué son exactamente los cuidados paliativos? Bueno, yo diría de una forma compresa, hay una definición oficial, pero yo diría que es la respuesta profesional y humanizada que las sociedades desarrolladas han generado para poder atender las necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales del paciente y la familia que se enfrenta con una enfermedad crónica incurable y se aproxima el proceso de morir. Cuidar eso de forma exquisita y profesional, eso es lo que hacemos en este momento, ¿no? Y como metáfora te diría que cuando llegamos a este mundo hay todo un montón de recursos para que el parto y el alumbramiento esté bien protegido y cuidado. Es intentar hacer de obstetras de este otro alumbramiento, que es lo que llamamos final de vida, erróneamente, porque la vida, como comprobamos los que estamos ahí, no tiene final. Doctor, tiene que quedar claro que los cuidados paliativos no buscan curar la enfermedad, sino mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia, ¿no? Sí, mejor. Gracias por decirlo, porque yo doy por supuesto. Cuidados que no solo son para el final de la vida, sino que se pueden aplicar desde el momento del diagnóstico de una enfermedad grave, ¿no? Sí, bueno, en pediatría hay enfermedades que con el diagnóstico ya tienen establecido un pronóstico. En el mundo de los adultos se ha hecho un recorrido desde la atención a los días finales y bueno, pues se ha ido ampliando y se habla de enfermedades avanzadas, luego ya de necesidades paliativas. Nosotros hacemos esa metáfora y hablamos casi de enfermedades iniciadas, porque desde el mismo diagnóstico ya sabemos lo que va a pasar dentro de meses o años. Entonces podemos aportar valor, los equipos de paliativos, tanto en adultos como de niños, en función de lo que necesita el paciente en cada momento. En algunos casos podemos ayudar a otros especialistas a tratar el dolor, el agobio respiratorio o algunos problemas neurológicos graves, y en otros momentos de la vida toda la responsabilidad y toda la atención viene de nuestra parte. Entonces nosotros entramos en función de lo que la persona necesita. Yo supongo que no será lo habitual, sino más bien algo excepcional, pero ¿se puede salir con vida de los cuidados paliativos? A ver, hay gente que dice con los cuidados paliativos no solo se vive mejor, sino que se vive más. Y es verdad, porque, por ejemplo, si eres capaz de hacer atención en casa, le evitas a los pacientes todos los riesgos asociados a la hospitalización, que está demostrado que a veces le producen complicaciones o incluso la muerte. Así que los cuidados paliativos no solo se vive mejor, probablemente también se vive más, y como decía el doctor Benito, la vida no tiene fin, así que, por supuesto, que se sale con vida. Hablaba en la introducción que hacía al comienzo del programa de esa gran desigualdad geográfica que existe en torno a los cuidados paliativos, y no solo por continentes, ni tan siquiera por países, sino que incluso hay distinciones por comunidades autónomas. Si es un derecho, ¿por qué no se ejerce? ¿Cómo se accede a estos cuidados? Doctor Benito. Quizá habría que estudiar, ver cómo se han desarrollado los cuidados paliativos en España. Yo no diría, he sido uno de los pioneros de segunda generación, algunos antes de mí habían empezado ya hace unos 30 años. Pero se ha generado a raíz de el entusiasmo, el impulso, la energía de algunos líderes carismáticos en algunos entornos que han creado algo que no existía. O sea, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista académico e incluso no existe ni una a nivel nacional una ley de cuidados paliativos que regule el derecho de las personas a ser atendidas. Lo que sí que existen son el desarrollo irregular y desigual en diferentes comunidades a partir de pues la iniciativa de algunos que hemos estado en unos lugares haciendo algo. Entonces no hay una homogeneidad en el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel nacional. No sé si Ricardo lo puedes completar, porque en pediatría incluso es todavía peor quizá, ¿no? Sí, o sea, en pediatría llevamos menos tiempo de desarrollo. Y es verdad que a día de hoy, a pesar de que ya desde el año 2014 hay un documento del Ministerio de Sanidad con unas recomendaciones y unos criterios para homogeneizar la atención, todavía hay comunidades autónomas que ni siquiera han empezado. Entonces, uh-huh. Es verdad, y nosotros que pues vivimos la experiencia de que hay familias que se cambian de comunidad autónoma para poder recibir esto. ¿Y no es un poco paradójico que exista una ley sobre la eutanasia desde el año 2021 y no haya una ley firme ya sobre los cuidados paliativos? Yo creo que esto es... En realidad, la ley de eutanasia es una foto barata que se hacen los políticos haciendo ver que han resuelto algo, cuando realmente la eutanasia... Yo no tengo una posición en contra, ¿eh? Quiero decirlo ya desde entrada, no tengo una posición moral en contra de la eutanasia, ¿eh? No estoy en contra, pero creo que esto resuelve el porcentaje, el uno de cada 10.000 casos, y 9.999 no tienen la asistencia que merecen. ¿Por qué? Porque es muy fácil legislar sobre algo así, pero no han puesto presupuesto ni la organización para atender los cuidados paliativos. No hay nada resuelto. La ley de eutanasia no ha resuelto más que una pequeña parte de algunos casos muy especiales, pero no son el grueso del problema. Apuntamos la necesidad de contar con un equipo interdisciplinar para llevar a cabo este trabajo, por supuesto un equipo en el que se incluyen médicos, pero también enfermería, trabajo social, psicología, incluso, como ya apuntaba usted, doctor Benito, acompañamiento espiritual, y no nos referimos a un acompañamiento religioso, sino que tiene que ver más con el ser, ¿no? Sí, este grupo de espiritualidad, después de años, porque teníamos una fuente de información interesante, que era el laboratorio de investigación, que es la cama del enfermo que acompañas, ¿no? La experiencia diaria. Después, las tradiciones de sabiduría que han y la bibliografía académica, creamos un poco ese material para decir qué es la espiritualidad, ¿no? Y básicamente, diríamos, es nuestra naturaleza esencial. O sea, no es una dimensión más, no es que tengamos una dimensión física, social, emocional y espiritual, o que la espiritualidad sea el final de... No, nuestro núcleo, el core, la esencia de lo que somos es nuestro espíritu. Ese es el modelo antropológico desde el cual trabajamos. Y a partir de aquí, pues es este anhelo inagotable de plenitud que todos tenemos y que nos lleva... Y cuando conectamos con esa dimensión profunda de la persona, pues es donde ella puede encontrar sus propios recursos para elaborar, trascender y aceptar situaciones que aparentemente son muy duras, muy conflictivas, etcétera, ¿no? Entonces, el acompañamiento espiritual es básicamente reconocer en la persona esa dimensión sagrada y trascendente donde emergen estos recursos que él puede afrontar la realidad de otra manera, ¿no? O sea, no vamos a cambiar el hecho de que va a morir, pero puede morir en paz, íntegro, entero, en armonía con los demás y despidiéndose con coraje y con confianza. Y eso es un proceso que se puede cuidar y acompañar. Doctor Martino, creo que la unidad de cuidados paliativos que usted dirige en el Niño Jesús es todo un referente pediátrico en nuestro país. Cada año realizan 2.000 visitas a domicilio y más de 5.000 llamadas, además de las hospitalizaciones convencionales. Creo que la mayoría de las patologías de los adultos están asociadas al cáncer, pero en los menores, ¿qué enfermedades predominan? Pues mire, el 80% de los diagnósticos son de estas enfermedades llamadas raras. Algunos cánceres infantiles también están considerados así. Son enfermedades con las que los niños nacen. Ahora que hay diagnóstico genético, pues se diagnostican enfermedades a los 3, a los 4, a los 5 meses de vida, que hasta ahora no tenían nombre, pero son enfermedades que afectan al cerebro y a todo el sistema nervioso, a la movilidad, a la capacidad de comer, a la capacidad de respirar, y que tienen larga evolución en el tiempo. por ejemplo, a un término que la gente suele conocer, que es la parálisis cerebral infantil. Hay distintos grados, pero digamos, empieza en el nacimiento y un niño con esa situación puede morir con 25. Y un niño con esa situación puede morir con 25 años. Y son 25 años de su vida en los que necesita dedicación absoluta de la familia. No todo ese tiempo estamos nosotros, pero a veces entramos y salimos en función de las necesidades. Nosotros atendemos pues un 30% más o menos de pacientes con cáncer, y el resto tienen todo ese tipo de enfermedades de todos los colores y de todos los tipos. Doctor Martino, hemos mencionado esa doble vertiente que usted abarca, jefe de unidad de cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús, pero también la Fundación Porque Viven. También hemos apuntado como primer objetivo de los cuidados paliativos atender a esos pacientes en general y en su caso a los menores, pero no podemos olvidar la labor tan importante y tan compleja que hacen con sus familiares. Nuestra compañera Patricia Costa ha hablado con algunos de ellos. Conozco que el día que llamaron al timbre y dijeron somos de paliativos, se me hizo un nudo en el estómago y el trayecto desde abajo hasta el ascensor fue horrible, pero en cuanto abrieron la puerta, se sentaron y cómo le recibieron, Hugo estaba muy bien, lo reconozco, era impensable lo que estaba por suceder, pero fue una maravilla, la atención telefónica, la atención presencial, reconozco que fue muy bonito dentro del peor escenario que uno se puede imaginar. He visto muchas veces a mi hermana en la UCI, la he visto muy malita. La gente me dice, guau, pues el otro día mi niño, mi primo ingresado tal. Y yo digo, es que para mí, por desgracia, ha sido pan de cada día todos los años de mi vida. Pues yo me quedaba con mi abuela o me quedaba con quien fuera. Mis padres iban y, o sea, hacían lo que podían conmigo. Pero bueno, yo ya era mayor. ¿Sabes? Yo sí que es verdad que muchas veces me alarmaban a las 5 de la mañana y me decían, Marina, no sé qué tal, yo oía mucho ruido en mi casa, nos vamos, han venido en ambulancia por tu hermana, tal, no sé qué, porque no conseguían, tal. Mi nombre es Víctor López, yo soy papá de dos niños, de Hugo y de Mauro. Hugo, por desgracia, pues ya no está con nosotros, porque después de una larga enfermedad de 7 años, pues, bueno, estaba escrito que su destino era estar en el otro lado. Yo me llamo Marina Barranco y soy la hermana de Andrea. O sea, yo llevo un tiempo pidiendo un hermano, una hermana, y por fin llega Andrea. Y cuando llega Andrea, pues me encuentro con la situación de que se queda 3 meses ingresada en el hospital. Yo no entiendo porque al final pues no dejo de ser una niña, pero bueno, poco a poco les voy ayudando y ellos a mí. Y esta atención la recibimos pues muchos años después. Siempre han sido años muy difíciles, tratar un montón de problemas, operaciones, siempre iban saliendo cosas. Y pues muchos ingresos, muchos médicos, mucho. Yo siempre he dicho lo mismo, que a pesar de ser el peor momento de mi vida, nos dieron luz y nos dieron algo a lo que agarrarnos para hacer una despedida lo más bonita posible cuando ya éramos conscientes de que el final estaba llegando. El final, en este plano, siempre repito lo mismo, para mí, Hugo siempre está con nosotros. Y reconozco que hacen también y ayudan a algo que es muy importante, que es a eliminar la culpa. Y te ayudan después a enfocar en qué quieres hacer con el tiempo, porque la frase de el tiempo lo cura todo, estoy totalmente en contra. Cura lo que tú hagas con ese tiempo, cómo les recuerdas, cómo les vives, conseguir que cada vez que te vienen a la cabeza estas personitas se te ponga una sonrisa en la cara, ¿no? Entonces, para mí es súper importante la labor que esta gente hace. A ver, Andrea tiene, desde que entró aquí, una hospitalización domiciliaria. Se han volcado con ella con muchas cosas, ¿sabes? Desde terapeutas, ocupacionales, voluntarios, médicos, enfermeros, un 24/7 que esté ahí, que tú tengas la tranquilidad de decir, voy a llamar por esto. Venga, te hacemos una videollamada, ta-ta-ta-ta-ta, y poder tratarla en casa, ¿sabes? Y no tener que irte siempre corriendo al hospital, esto, lo otro, pues es una tranquilidad. Es A través de la fundación sí tuvimos un equipo de psicólogas encantadoras. Desde aquí les mando un abrazo. Desde el primer momento estuvieron en casa con nosotros. Después nos han seguido apoyando en un grupo de duelo al que hemos asistido. Aún hoy estamos conectados con ellos. Y la fundación pues les ha proporcionado un montón de cosas. Por ejemplo, una BIPAP, que es un aparato que tienen que ponerla en toda la cara cuando ella necesita mucho oxígeno. Y eso solo lo había en las UCIs. Y antes era ahí, sí o sí, irte con ella y punto. Ahora, si se la tiene que poner en casa, se pone en casa. Y poder hacer esa despedida en casa para nosotros fue una decisión muy dura, pero cuanto más estábamos en conexión con ellos, más tranquilos nos sentíamos nosotros, ¿no? Y te aseguro que, bueno, hubo situaciones bastante complicadas porque no sabes. Y a pesar de eso, también es verdad que sí que nos facilitaron un mago, llevaron a casa, luego llevaron unos perritos para, o sea, cuando ya Huito no estaba, llevaron unos perros para ayudar un poco a Mauro a afrontar, porque muchas veces hablamos de los papás, pero los hermanos... Es un duelo igual para nosotros. ¿Cómo lo lleva? Porque Maurito tenía 7 años y Mauro se despidió de Hugo. Lo que decía, es que Hugo ha estado siempre feliz por nuestro trabajo, por el trabajo de los especialistas que han estado rodeándole a él y rodeándonos a nosotros, tanto a nivel hospital como a nivel domiciliario. Cuando esa palabra de paliativos me golpeó, fue por lo que sabía que significaba y venía, era inminente, aunque no te lo quieres creer. Pero sí que es verdad que lo que sí se necesita es que la sociedad sea consciente de que esta gente hace un trabajo maravilloso. Te hablo de conductores de ambulancias, de psicólogos, de enfermeros, de especialistas, de doctores, de doctoras. O sea, es un trabajo magnífico el que desarrollan cuando más lo necesitas. Porque es que esta gente lo hace de verdad, desde el corazón y con muy buena fe y que quieren que salga adelante, ¿sabes? Spirit of my silence, I can hear you. ¿Qué labor tan importante hacen con la familia de los pacientes? Y ahí se demostraba ese agradecimiento, ¿no? Doctor Benito, doctor Martino, ¿qué es más difícil? ¿Ayudar a una persona a despedirse de la vida o ayudar a la familia en ese acompañamiento a esa despedida? Yo te diría que cada uno muere bastante como ha vivido. Hay una frase que dice: la casa de la muerte tiene 1000 puertas para que cada uno encuentre la suya. Y te diría que es muy creativo el acompañamiento, porque hay situaciones en las que la persona que se va es la que está mejor preparada para irse. Y aquí te das cuenta, cuando exploras y conoces a la familia, estructura de relaciones entre ellos, que quizá lo que hay que hacer es trabajar con esta hija que está diciendo: papá, no te vayas, no te mueras, por favor, que hagan algo para curarte. Y entonces hay que trabajar y acompañar esa situación y hacerle ver que esa no es la actitud más sabia, ¿no? Aunque es doloroso y es difícil, pero dar pistas para que la gente pueda elaborar y a veces es diferente, a veces la familia está de acuerdo, está preparada, entonces cada situación es diferente, ¿no? Y es muy rico porque en realidad para mí ha sido un descubrimiento lo que yo he aprendido acompañando ahí no está escrito en los libros de medicina, y es la vida misma. O sea, somos unos privilegiados que tenemos acceso la intimidad de la vida de las personas en un momento donde emerge la realidad y la verdad se impone. Entonces es una escuela de vida impresionante, ¿no? Pero te diría que es un arte que hay que estar dispuesto a tolerar, y a veces pues no puedes hacer más que lo que puedes hacer, porque también tenemos límites. Nosotros no salvamos a gente, simplemente les ayudamos a que ellos encuentren los propios recursos y acepten una situación que no es un drama. Realmente, como decía Borges, esto es una costumbre que tiene la gente, esto de morirse, ¿no? Usted dice, doctor Benito, que nadie se muere sin saber que se está muriendo, pero quizá la familia siempre albergue más esperanzas que el propio enfermo, ¿no? Sí, pero esto forma parte de la no aceptación de una realidad que se va a imponer, ¿no? Entonces está bien intentar luchar, cambiar el destino, pero cuando es evidente que esto no se va a poder hacer, lo más sabio es aceptar la realidad, porque el sufrimiento no es más que el rechazo del presente. La no aceptación de algo que no me gusta y que quiero que cambie. Pero eso es humano, es normal. O sea, mi maestro, pues cuando vio lo que iba a pasar, dijo: padre, si puede ser, aparte de mí este cáliz. Esto que viene no me gusta nada, ¿no? Y si él dijo esto, pues yo creo que todos tenemos derecho a tener un momento de decir: wow, qué duro, ¿no? Pero luego, cuando aceptas, te das cuenta de qué es lo que hay, pues hay un momento en el que la aceptación te lleva a otro nivel de conciencia. La gente esto no lo sabe. Y se llama trascendencia. Es un espacio de paz y de serenidad donde ya no luchas, no te resistes. Entonces es cuando puedes decir, pues tienes que decir, hágase en mí tu voluntad, ¿no? O sea, que sea lo que tenga que ser, y a partir de aquí entras en la paz. Esa es la experiencia de acompañar cientos de veces, y ya te digo, es una experiencia que es dura, es difícil, es compleja, pero también es muy rica. Hay mucho amor, hay mucha paz, hay mucha experiencia de vida. Y doctor, desde esa experiencia, ¿qué es lo que más preocupa a las personas en ese camino final? Bueno, yo creo que el sufrimiento, o sea, la gente normalmente cree que eso tiene que ir absolutamente ligado al sufrimiento. El sufrimiento lo ponemos nosotros. Realmente los profesionales sanitarios tenemos suficientes recursos para controlar bastante bien el dolor físico. El dolor físico, el malestar, la ansiedad, hay una serie de situaciones. Pero hay algo que es la actitud de la persona que rechaza aquello que no quiere, y eso se llama sufrimiento. Y eso es lo que la gente... Pero el equipo, precisamente, lo que tiene que hacer, además de controlar los síntomas, es ayudar a las personas a hacer ese proceso de aceptación, de entrega, porque las cosas, yo en el libro también digo, esto, morirse es seguro. Es decir, seguro en el sentido que te vas a morir, te pongas como te pongas, pero aquí es safe, es seguro en el sentido que está bien organizado. No te resistas, es igual que el nacer. El morir no es lo diferente, no es lo opuesto a vivir, es lo opuesto a nacer. Y nacer y morir, los dos, si lo sabes ver, están bastante bien organizados. Simplemente no tienes que resistirte, porque cuando te toca nacer, tienes que nacer. Y cuando te toca irte, tienes que irte, te pongas como te pongas. Yo supongo, doctor Martino, que las dudas o las preguntas de los adultos eran muy distintas a las que hacen los niños, ¿no?, en ese proceso. Sí, y los niños hacen preguntas en relación a su tamaño, así que son preguntas pequeñas que van creciendo con la edad. En ese sentido, muchos familiares o profesionales, incluso que no tienen experiencia, se intranquilizan porque ¿qué les va a preguntar? Porque se creen que les van a hacer preguntas existenciales. Las preguntas existenciales van creciendo con la edad. A veces la pregunta del niño es si morirse duele, o qué va a pasar con mi casa, con mi cama, con mi colegio, con mi perro, con mi perro, con mi juguete. Son preguntas más recortadas en el tiempo. Pero eso no quiere decir que los niños no sufran también de un modo existencial. Y alguien, estamos acostumbrados a conversar, a expresarnos verbalmente, pero la mayor parte de los niños que atendemos por edad o por discapacidad no se pueden expresar verbalmente. Sin embargo, nos hablan todo el rato y nos tenemos que dejar guiar por ellos. Eso que decía el doctor Benito de esto no está escrito en los libros, tampoco está escrito, y nosotros les decimos a los padres, hay que dejarse guiar por el niño y no resistirse, porque si el niño en un determinado momento dice puedo, le apoyamos, y si dice no puedo, lo respetamos. Entonces, bueno, para un niño que no se expresa verbalmente, que tiene una enfermedad de un tipo o de otro, ¿qué le puede hacer sufrir de un modo global? Pues a veces no poder ser abrazado, no sentirse querido, no poder estar con sus hermanos. Por eso, en la atención integral hay que tener en cuenta a ese niño como persona y todo lo que para él es importante, le sostiene en el mundo, aunque él verbalmente no lo pueda formular, ¿no? Nosotros decimos que los niños, mucho antes de tener conciencia de lo bueno, tienen experiencia de lo bueno, y tienen esa experiencia de ser achuchados, queridos, cantados, perdonados, celebrados, uh-huh, o paseados, y eso son experiencias vitales. Uh-huh. Eso le hace bien, y esas experiencias y ese mundo cercano al niño hay que intentar preservarlo y cuidarlo, porque es una parte del tratamiento que no es farmacológico, pero que lo tenemos que tener en cuenta, porque a ese niño le hace bien y le ayuda a vivir bien esa etapa de su vida. Enrique, creo que usted es padre de dos hijos. Sí. En su caso, Ricardo, usted es padre de tres, con algunos nietos más por ahí danzando. Y vuelvo a lo mismo, no quito importancia a despedirse de un adulto, pero cuando uno se tiene que despedir de un menor, Ricardo, ¿cómo se consigue tener esa distancia afectiva y no marcharse a casa totalmente derrotado. Bueno, hay que cultivarlo, o sea, hay que cultivar una distancia afectiva suficiente, no solo para no irse derrotado, y ahí el trabajo que tenemos que hacer todos los profesionales es conocernos a nosotros mismos, saber nuestras fortalezas y debilidades, qué nos hace bien y qué no nos hace bien, pero sobre todo que por el bien del paciente tenemos que tomar decisiones objetivas. Cuando de pronto ponemos el corazón en primer plano, a veces puede que actuemos por pena, y esa probablemente no sea la mejor actitud ni la mejor decisión para ese paciente. Así que nosotros cultivamos la distancia afectiva por dos razones. Primero, por mantener, entre comillas, la cabeza fría para tomar las mejores decisiones por ese niño, y en segundo lugar, para poder mantenernos en forma y poder seguir dando con nuestro trabajo y nuestra actuación profesional lo mejor que podemos a esos niños y a esas familias. Bueno, supongo que siempre está ahí ese pensamiento de que ustedes no curan a las personas, sino que las ayudan a morir bien. Sí, pero sobre todo las ayudamos a vivir bien, porque parece una perogrullada, pero para morirse hay que estar vivo. Por eso, cuando en un momento de la vida nosotros creamos una fundación, se llamaba Porque Viven, porque dices paliativos, como decía este padre, y la gente se asusta porque lo asocia a la muerte. Y sin embargo, de lo que nos ocupamos es de que se viva bien esa etapa de la vida. Y cuando nos presentamos a las familias decimos, bueno, nos vamos a ocupar de esto, de que viva lo mejor posible. ¿Cuánto? No sabemos, no es lo más importante. Lo más importante es cómo. Y ese cambio de paradigma de la muerte a la vida es algo que se está produciendo en los cuidados paliativos, ya se ha producido, no solo en los niños, en los adultos, y creo que es un cambio que hay que trasladar a la sociedad. O sea, los cuidados paliativos se ocupan de que la gente viva mejor. Y ese es el mensaje que hay que dar. Ya hemos mencionado en esta charla en varias ocasiones la Fundación Porque Viven, de la que usted es vicepresidente, fundación impulsora del primer centro de atención paliativa pediátrica integral en España, que abrirá, creo, doctor, el próximo año, y me gustaría que nos hablase un poquito de ella. Bueno, cuando yo soy profesional del sistema público, tengo el enorme privilegio de que la Comunidad de Madrid entendió esto desde el principio y creó un equipo interdisciplinar que a lo largo de los años podemos dar atención 24 horas al día a todos los niños de la Comunidad de Madrid que lo requieran, y en el hospital, en su casa, en los colegios, en los centros de servicios sociales, allá donde el niño esté, tenga la enfermedad que tenga. Cuando te dedicas a esto, te das cuenta de que las necesidades de las familias son infinitas y hay que hacer traje a medida, porque cada familia es un mundo que hay que respetar. Y cuando nosotros empezamos en esto, no había ninguna entidad del tercer sector que tuviera entre sus fines atender a los niños de cuidados paliativos, porque incluso las fundaciones de determinadas enfermedades, de cáncer o de otras, no querían ni oír hablar de esto. Así que para poder cubrir esas necesidades a las que no se llegaba de otra forma, hubo que crear una fundación que se llamaba Porque Viven. Es una fundación que colabora y nunca compite y complementa y no sustituye a lo que está haciendo el sistema público, que creo que ese debe ser el espíritu de las entidades del tercer sector. Y en ese sentido, está creando un centro para ofrecer respiro, descarga familiar, es decir, poder cuidar a los niños con esas enfermedades y esas cargas de cuidados para que esta familia pueda salir un fin de semana porque lleva 10 años sin vacaciones, por ejemplo. Un centro de día para que los padres no pierdan el trabajo por cuidar a sus hijos. Un lugar para que, si no se puede morir en casa y el hospital no es un lugar para morir, pueda haber un lugar para fallecer donde se permita una reagrupación familiar. Así que lo que intenta es ofrecer un poco más a esas familias, porque en pediatría esto no existía hasta ahora, ¿vale? Como usted ya citaba, el Hospital San Joan de Déu, desde hace 3 años vinculado al Hospital San Joan de Déu y a una fundación, hay una casa que se llama Casa de Sofía, que está cumpliendo con esa función ya en Cataluña, y en Madrid nosotros estamos detrás de esto para poder complementar y completar esa atención al niño y a su familia en lo que le ayude a vivir mejor esa etapa. Bueno, de antemano enhorabuena por ese proyecto y seguiremos atentos a esa inauguración que, como decíamos, está prevista para el próximo año. Doctor Benito, ¿cree usted que todo esto sería mucho más fácil si normalizásemos que la muerte forma parte de la vida? Yo lo digo desde una perspectiva de haberlo vivido experiencialmente cientos de veces, porque si te quitas el miedo y te acercas a ella a mirar con curiosidad, realmente estás observando que hay un despegar de la conciencia del cuerpo y que hay un proceso que está... Llega un momento que la persona... es verdad que no es fácil nacer ni es fácil morir. A veces, si puedes hablar con alguien que está naciendo, le preguntas cómo te encuentras, a lo mejor te dirá, estoy ahora mismo, no sé por dónde voy a salir, me están empujando por todas partes, esto es un lío. Sí, sí, cariño, pero dura poquito y dentro de un rato tendrás una mamá, tendrás una familia, verás las cosas de otra manera. Pero eso es lo mismo en otro lado. De todos modos, yo creo que no todos somos conscientes de que los cuidados paliativos, aunque hablemos de muerte, son un lujo no al alcance de todos. Ya casi nos recordamos cómo era la vida, doctor Martino, sin paliativos. Bueno, a veces nos preguntan, oye, ¿y tú qué aportas? Porque yo toda la vida, nos dicen los profesionales, si he trabajado sin ti, ¿qué aportas tú? Y en pediatría especialmente hay que explicarlo, porque como la gente... gracias a Dios también nadie se hace pediatra para dedicarse a esto, porque los niños en general salen adelante de casi todo, hay que explicarlo. Y nosotros lo único que somos médicos generales de pacientes con trayectorias difíciles y con muchos problemas, nada más. Y enfocamos al niño como persona y por tanto su mundo personal. Eso es quizá la novedad, que en realidad es lo más antiguo que puede aportar un médico a la atención. O sea, nosotros, y yo creo que todos los que nos dedicamos a los cuidados paliativos de adultos o de niños, nos hemos reconciliado con aquella vocación que nos llevó a la medicina del servicio a la persona que sufre. Y eso, que la tecnificación y todos los mensajes de que todo se puede han desplazado muchas veces de las opciones vocacionales y de la asistencia de los clínicos, los paliativos nos ayudan a volver a nuestros orígenes y nos ayudan a centrarnos en la persona y tratar a los pacientes como tales. Estamos llegando ya al final de esta charla y me gustaría cerrar con otra de las sabias frases de nuestros invitados, en este caso del doctor Ricardo Martino, y yo creo que es una frase sencilla, doctor, pero poderosa. Dice así: con los cuidados paliativos no podemos añadir días a la vida, pero sí vida a los días. Sí, bueno, eso hay muchas formas de decirlo, pero es verdad, nosotros intentamos mejorar la vida y a veces también la alargamos, pero sobre todo mejorarla. Doctor Benito, Enrique Benito, un verdadero placer haber contado con su compañía hoy. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo muy fuerte hasta Mallorca. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Y doctor Martino, Ricardo Martino, lo mismo le digo, muchísimas gracias por compartir su experiencia y sobre todo gracias por el inmenso trabajo que hacen. Muchas gracias. Gracias, hasta otro día. Arturo Martín te ayuda a recordar cada semana. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Disfrutar de los recuerdos es vivir dos veces. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir... Tus recuerdos se hacen realidad. El tiempo que te quede libre, si te es posible... Dedícalo. Memoria de Delfín, Radio Nacional de España. A mí. Temas sensibles los que tratamos en algunas ocasiones en este programa y hoy ha sido una de ellas. Mara Pentesel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y hoy hemos elegido el año 2008 porque fue el año en el que se creó la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos en España, en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, coordinado por uno de nuestros invitados, por el doctor Ricardo Martino. Por lo tanto, Mara, Es el momento de saber cómo estaba el mundo hace 18 años. ¿Qué acontecimientos destacamos? Venga, bueno, pues hablar del año 2008 es hablar de crisis financiera como consecuencia, ¿no?, del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. En septiembre de nuestro año protagonista saltaban todas las alarmas, la quiebra de Lehman Brothers y la compra de Merrill Lynch por parte del Bank of America. Terremoto en Wall Street y en el panorama bancario de los Estados Unidos. Han caído dos de los grandes. Lehman Brothers, el cuarto banco mundial de inversiones y con 25.000 trabajadores, se declara en bancarrota. Ha sido un fin de semana frenético de reuniones en Nueva York buscando comprador, pero al final nadie ha comprado Lehman Brothers. El domingo por la noche los empleados empezaron a llevarse sus pertenencias. El otro gran decaído, Merrill Lynch, con 60.000 trabajadores, ha encontrado quien lo compre. Y a partir de ese momento, pues todos lo sabemos, ¿no? Grandes caídas bursátiles, caos financiero, cientos de entidades afectadas, recesión, rescate, recortes, paro y todo eso que vivimos en esa gran crisis económica mundial. Así es, Mara. Y en el momento de la quiebra de Lehman Brothers, George Bush Jr. presidía Estados Unidos. Sí, pero en el mes de noviembre se celebraron elecciones presidenciales allí. Bajo el lema Yes We Can, el demócrata Barack Obama ganó los comicios y se convirtió en el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos. Cuando nos dicen algunos que no podemos, nosotros vamos a contestar siempre con este grito que resume el espíritu de todo nuestro pueblo. Sí que podemos. Muchas gracias. Gracias. Dios os bendiga. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Donde también se celebraron elecciones en 2008 fue en Rusia. Dmitry Medvedev se convirtió en su nuevo presidente y Vladimir Putin, tras dos mandatos en la presidencia, pasó a ser primer ministro. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, только что мною принесена президентская присяга. Y seguimos hablando de presidentes, porque en 2008 también se produjeron cambios en la presidencia de Cuba. Igualdad no es igualitarismo. Este, en última instancia, es también una forma de explotación, la del buen trabajador por el que no lo es. Y es que tras cerca de medio siglo en el poder, Fidel Castro renunciaba a la presidencia cubana por motivos de salud. Tomaba el relevo su hermano Raúl, al que escuchábamos, iniciando un cierto aperturismo en la isla. Pero además de Cuba, estuvimos muy pendientes ese año de Colombia. Primero a comienzos de 2008 con la liberación por parte de las FARC de las secuestradas Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Después, en el mes de julio, cuando el ejército colombiano rescató a Ingrid Betancourt. Llevaba 6 años secuestrada por las FARC. A todos ustedes que me acompañaron en sus oraciones, que pensaron en mí, que me tuvieron en su corazón, así fuera por un momentico, que de pronto sintieron compasión por nosotros los secuestrados. Ese año Betancourt fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Un reconocimiento que nos da pie a descubrir los acontecimientos más destacados del año 2008 en nuestro país. Pues vamos, venga. Arturo, en lo político, gobierno del PSOE desde 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Claro, como habían pasado 4 años, pues en 2008 se celebraron elecciones generales que vuelve a ganar el Partido Socialista al Partido Popular de Rajoy. Y gracias de corazón a los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista. Las elecciones se celebraron el 9 de marzo. Bien, pues 2 días antes, la banda terrorista ETA ponía fin a esa campaña electoral al asesinar al exconcejal del Partido Socialista de Euskadi, Isaías Carrasco. Así denunciaba el asesinato su hija. A mi padre lo han asesinado por defender la libertad, la democracia y las ideas socialistas. Ha sido siempre un hombre valiente, que ha dado la cara. Y los que la han matado han sido unos cobardes. Así manifestaba su hija esa repulsa. 2008 fue también el año de uno de los accidentes aéreos más trágicos en nuestro país. Sí, el del avión de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 154 personas fallecieron. Ha ocurrido durante la maniobra de despegue de un avión de Spanair. El vuelo JK5022 con destino a Gran Canaria ha perdido el control en un momento crítico de esa maniobra y se ha precipitado entre las pistas 36 izquierda y derecha de Barajas frente a la T4 incendiándose de inmediato. A bordo viajaban 164 pasajeros, 2 bebés y 9 tripulantes. Los equipos de rescate han conseguido sacar de los restos del avión a unas 26 personas con vida. Bueno, y hablando de sucesos, ¿no? Y tras el accidente de tren de hace unos días en Adamuz, en Córdoba, pues hay que destacar también que en 2008 fue el año en el que se inauguró el AVE entre Madrid y Barcelona. Fabuloso, ya era hora, ¿no? Creo que llega un buen momento. Se me hace mucha ilusión. Por eso estoy aquí a las 6 de la mañana. Bueno, 5 años antes, en 2003, el AVE había llegado a Zaragoza, donde en nuestro año protagonista se celebró la exposición internacional dedicada al agua y al desarrollo sostenible. La inauguraba el rey Juan Carlos. Asistimos hoy a una cita clave para la proyección internacional de Zaragoza, Aragón y España entera. Una cita que subraya el valor insustituible del agua como soporte de la vida y su función primordial para el desarrollo sostenible. Y en el terreno deportivo, 2008 fue un buen año para España. Sí, sobre todo porque yo creo que volvimos a creer en la roja, ¿no? La selección española masculina de fútbol, dirigida por Luis Aragonés, ganaba la Eurocopa. Creo que para conseguir esa victoria ha habido otras muchas generaciones que nos han allanado el camino. Aunque ellos no vayan a ser recordados como esa selección que lo consiguió, hay que agradecerles muchísimas cosas. Todos hemos aprendido de esas generaciones que no lo han conseguido. Y fue precisamente este hombre, Fernando Torres, quien metió el gol que nos dio la victoria en la final contra Alemania. Y hablando de deportes, 2008 también fue año de Juegos Olímpicos. Sí, se celebraron en Pekín y los deportistas españoles trajeron 19 medallas, no está mal. No. Oye, entre ellas un oro en tenis para Rafa Nadal. Qué menudo año vivió el de Manacor, ¿eh? Además de la medalla en Pekín, ganó Roland Garros, Wimbledon, la Copa Davis con el equipo español. Así que normal, ¿no?, que ese año fuera reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Este premio en un año tan significativo para el deporte español, que creo que muchos deportistas españoles también lo merecen, es muy especial, además teniendo en cuenta con los candidatos con los que competía, ¿no? Premio merecidísimo, Rafa. Y como siempre, terminamos con algunos apuntes culturales para rematar este año 2008. Y empieza, Arturo, con uno de los grandes culebrones musicales que ha vivido nuestro país en estos últimos años y seguimos en él, ¿eh? Seguimos en él. Bueno, a finales de 2007, Amaia Montero dejaba la oreja de Van Gogh y es en 2008 cuando el grupo presenta a su nueva vocalista, Leire Martínez, que se estrenaba con la canción Jueves. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta. Y como decía Mara, el culebrón después de años continúa. Claro. Esto en cuanto a la música, Mara, ¿qué podemos decir del cine de 2008? Pues que la película más taquillera fue El Caballero Oscuro, la primera de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, con menudos intérpretes, ¿eh? Christian Bale, Heath Ledger o Gary Oldman. No tienes nada, nada con lo que amenazarme, nada que hacer con toda tu fuerza. No. Tranquilo, te diré dónde están los dos. Y ahí el dilema. Tendrás que elegir. Él está en el 250 de la 52 y ella en la avenida X con Cícero. Menudos papelones. Uf. Bueno, y termino, Arturo, con otra de las películas más taquilleras de 2008, la quinta concretamente, Mamma Mía. Película musical con las grandes canciones del grupo ABBA y que yo creo que nos confirmó una vez más que Meryl Streep puede hacer delante de la cámara lo que le dé la gana y es que además lo va a hacer de forma magistral siempre. con reconocimiento de público y de la academia, porque no podemos olvidarnos de que es la actriz con más nominaciones a los premios Oscar de la historia. 21 nominaciones y ha conseguido 3 estatuillas. Y lo que le queda. Y lo que le queda. Grande Meryl Streep. Mara, nos quedamos con la música de Mamma Mía. Muy bien. Y te despedimos así hasta la semana y que nada, viene. Besazo, hasta luego. Buena semana. Y a ustedes les despedimos hasta dentro de 5 o 6 minutos. Boletín informativo y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed you.